En principio, Giselle, quería preguntarte por el número de represores que se conoce que han sido beneficiados con la prisión domiciliaria y si esto ha variado en los últimos meses. Sí, a ver, nosotros el número básicamente no es un dato que tengamos en particular porque no tenemos acceso a las causas, con lo cual nos vamos enterando por los medios de comunicación y fundamentalmente ahí también han surgido como distintas supuestas fuentes en función de lo que fue este dato de los 51 nuevos beneficiarios, por decirlo de algún modo, de la prisión domiciliaria. La verdad es que es un dato que estuvimos rastreando y la única fuente que se pudo encontrar citada es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con lo cual, no sé, por nuestra parte, por el momento es un dato que lamentablemente no hemos podido tener de una manera responsable, diría. Uh-huh. Con respecto a la situación en general de esto, sí, lo que podemos decir es que encontramos que en este último tiempo hay un discurso oficial habilitante para ciertos juzgados en los que se está dando este beneficio, que recordamos, es un beneficio que tienen algunas personas, no es de manera automática, pero entendemos que el discurso que ha dado el oficialismo de un tiempo a esta parte habilitó a que ciertos tribunales lo tomen de esa manera y que entonces nos encontremos con que al menos la última semana tuvo dos instancias en las que se ha beneficiado con la domiciliaria genocida, como es el caso de Checola, si bien va a seguir preso por otras causas, y el caso de Cabanillas, un genocida del Plan Cóndor con condena en nuestro país, que también fue beneficiado por esto. Por supuesto, motivos de salud cuando ambos están en cárcel común con unidad hospitalaria, con lo cual nos queda como la gran duda de dónde estaría el problema para que puedan cumplirla en esa unidad hospitalaria, que es la que tiene cualquier preso en nuestro país cuando tiene algún problema vinculado a la salud. Entonces lo que nos encontramos es que definitivamente hay ciertas situaciones que hacen que desde hace 8 meses casi hasta hoy podamos decir que hay grandes retrocesos en lo que tiene que ver con las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, acompañado de algo más que tiene que ver con la ausencia absoluta de la definición sobre estas políticas por parte del gobierno. Sí, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia aclaró que los juicios iban a continuar, pero hay ciertas decisiones y ciertos guiños, por llamarlo de alguna manera, que van acercando la posición del gobierno a las fuerzas. ¿Pensás que, como esta decisión de los jueces, hay un cambio de doctrina en los tribunales? Digamos, ¿otra manera de encarar los juicios para beneficiar a los represores? No, creo que lo que hay es claramente un nuevo pacto político. Me parece que nosotros siempre seguimos reclamando la democratización del Poder Judicial, entendiendo que hoy el Poder Judicial está juzgando, por ejemplo, en Mendoza, a su misma corporación, ¿no? En un juicio que tiene exintegrantes del Poder Judicial, bueno, como Romano y otros exjueces, secretarios, fiscales. Es decir, el Poder Judicial en todo este tiempo siguió siendo un sector elitista de lo que tiene que ver con las instituciones de nuestro país y que en todo caso durante este último tiempo entendemos que a lo que fue un reclamo popular de memoria, de justicia, le reconoció políticas de Estado y en ese sentido habíamos llegado a tener más de 600 genocidas con condena en nuestro país. Que faltaba mucho, por supuesto. Que los pactos de silencio siguen y eso impide no solo no encontrar a los nietos, sino también identificar y tener más genocidas presos también. Ahora, lo que sí encontramos es que hay un poder ejecutivo que definitivamente incide sobre el poder judicial con un discurso que nos parece que no solamente condiciona al accionar del poder judicial, sino que lo influencia. Digo, cada vez que leemos que hay una domiciliaria o una excarcelación o una absolución, leemos el fallo. En el caso, por ejemplo, de Checolá fue por mayoría, no por unanimidad, y uno de los jueces dice, no hay motivos que justifiquen la domiciliaria, sin embargo la tiene. ¿Qué habilita entonces a que los jueces hoy piensen que un Checolá, con un Julio López todavía desaparecido por segunda vez en nuestro país, puede ir a su casa? ¿Qué calidad o qué instancia hay de reinsertar en sociedad a un genocida como el Checolá? Ninguna. Entonces me parece que todos esos elementos hacen a un discurso habilitante en el cual el Poder Judicial hoy siente que puede volver a instancias de impunidad. Uh-huh. En ese sentido, digo, me parece importante remarcar también que cuando Macri y otros funcionarios dicen que los juicios van a seguir, los juicios no siguen por magia, los juicios siguen con políticas firmes, con las trabajadoras y los trabajadores adentro, de todas las áreas que sostienen esto, las de investigación, las jurídicas, las de acompañamiento a testigos. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, de la agrupación Hijos, una demanda hecha en su momento a quien era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por no reglamentar jamás la ley de protección y acompañamiento a testigos. Tuvimos que llegar a instancia, digamos, ya de demanda porque no la reglamentó y luego lo tuvimos que decir, fue un veto encubierto. Mauricio Macri se negó a proteger y acompañar a los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese traslado a políticas nacionales? Podemos esperar que lo discursivo sea esta gran mentira de que los juicios siguen y por detrás el debilitamiento absoluto de políticas que venían teniendo una acumulación importante. Digo, me parece que lo que necesitamos es justamente esto, que respondan qué van a hacer con los juicios, cómo van a sostener las querellas, cómo van a sostener las querellas a los civiles. Nosotros tenemos hoy querellas del Estado Nacional en la causa de Papel Prensa, digamos, a los empresarios involucrados, ¿no? Porque se querella a personas, en la causa Ford, en otras más. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con las Fuerzas Armadas cuando hoy, que no se terminó de juzgar esos crímenes, les vuelven a dar ciertas instancias de autonomía y tareas previas a la recuperación de la democracia? Digo, me parece que hay como una gran situación en la que no podemos dejar de leer que hay un retroceso y que ese retroceso significa impunidad. Mauricio Macri, en una cena de camaradería con las Fuerzas Armadas, dijo que hay que unir a los argentinos y que para esto hay que dejar la confrontación, buscar la coincidencia. Frente a estos gestos, ¿cómo ves el desafío de los organismos de derechos humanos ante este escenario político, ante este retroceso, como vos bien decís? Bueno, creo que es el mismo camino, el seguir justamente militando, luchando por la memoria, la verdad y la justicia, entendiendo como desde siempre que derechos humanos son mucho más que eso y que fundamentalmente desde hace 8 meses tenemos que volver a preocuparnos por cuestiones que no estaban resueltas claramente. No vamos a decir que todo está resuelto, pero sí que hay una recuperación inconmensurable en materia de derechos. En ese sentido, creo que hoy el desafío es fundamentalmente exigirle al gobierno que no dé un paso atrás en ninguna de esas políticas. Creo que tenemos que ser quienes básicamente exijamos que si un presidente de la nación, como le hizo Macri, les dice a las Fuerzas Armadas que les promete o les asegura que va a tener un rol protagónico, nos diga ya qué rol está pensando, porque eso es muy grave y muy preocupante. Entonces, me parece que fundamentalmente nuestro rol es el seguir ese camino, pero seguir hoy entendiendo que lamentablemente hay un gobierno que tiene la política de intentar retroceder. Y en ese sentido, digo, creo que se abren varias cosas. Se abre, por un lado, la preocupación gigantesca de qué va a pasar con todos los nietos que siguen buscando a las abuelas, porque si básicamente nos empiezan a devolver a los genocidas a sus casas y ponerlos en los barrios, lejos estaremos de que esos mismos genocidas rompan los pactos de silencio y nos digan dónde están los nietos. Creo que es eso, creo que es justamente el poder seguir exigiendo que las políticas de Estado, de memoria, verdad y justicia trasciendan a cualquier gobierno, a cualquier presidente. Y en este caso, fundamentalmente, tenemos además un montón de componentes para entender que no solo se está retrocediendo, sino que hay un acercamiento del gobierno a ciertos sectores que gozan de impunidad y de denuncias. Digo, Macri saca una nota en exclusiva en el diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, a quien escrachamos como Red Nacional el año pasado, que además tiene probada la participación y la denuncia hecha y la impunidad encima sobre el asesinato de 2 obreros gráficos de su diario, Heinrich y Loyola. Digo, Macri es eso, Macri es la representación de todo un sector civil de nuestra sociedad que sigue impune por delitos de lesa humanidad, con lo cual la situación es más que preocupante. Que esa misma persona que retrasa una reunión con los organismos porque no nos quiso recibir en primera instancia, nos patea una reunión con, digo, nos deriva su jefe de gabinete, ese jefe de gabinete como Marcos Peña, nos demore a los organismos una reunión, una hora, para recibir antes a Mañeto en La Rosada, nos abre un panorama claramente de cuáles son las prioridades en la agenda de este gobierno. Digo, tendríamos un montón, obviamente, para sumarle a todo eso, pero me parece que lo preocupante es que un tipo que hoy se sienta con los civiles de la dictadura en la Casa Rosada nos esté diciendo que le va a dar protagonismo a las Fuerzas Armadas, y la verdad, yo iría adelantando el habeas corpus. Giselle, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con La Mar en Coche. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Estamos conversando con Giselle Tepper de la agrupación Hijos Capital sobre el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a los genocidas y además sobre la falta de definición de la política de derechos humanos de Mauricio Macri.